Hace mucho leí algo que siempre lo tengo presente. Ahora no tengo agendado su autor, pero lo comparto. Dice así: tarde o temprano, cada persona descubre, si es sabia, que la vida es una mezcla de días buenos y malos, de victorias y derrotas, de tomá y dame. Descubrí que no vale la pena ser demasiado sensible, que debería dejar algunas cosas pasar de largo, como el agua resbala por las plumas de un pato. Descubrí que los cascarrabias casi siempre salen perdiendo, que a todos les toca desayunar con tostada quemada de vez en cuando, y que no debería tomar demasiado en serio el mal genio de sus semejantes. Descubrí que sentirse ofendido por la menor pequeñez es la manera más fácil de meterse en problemas, que la forma más rápida de perder la popularidad es llevar chismes de un lado a otro, que los tiros malintencionados siempre salen por la culata y que no importa quién reciba el crédito mientras el trabajo quede bien hecho. También descubrí que casi todos los demás son tan ambiciosos como él o ella, que el cerebro les funciona igual o mejor, y que el trabajo duro y no la astucia es el secreto del éxito. Aprendí que ningún hombre llega solo a la primera base, y que solo a través de la cooperación y el esfuerzo colectivo es que avanzamos hacia cosas mejores. En breve, uno se da cuenta de que el arte de llevarse bien depende casi un 98% de su propia conducta hacia los demás. Cuando lo leí, pensé que son principios básicos para la convivencia con los demás, en donde cada uno ha de aportar lo mejor de sí mismo, recordando aquella enseñanza básica de amar al prójimo, no solo de palabras, sino con obras, es decir, poniéndonos en el lugar del otro para empatizar y ver en qué podemos contribuir para ayudar.